¿Por qué a veces cuando tenemos que ver las cosas que Cristo hizo y su sacrificio, vemos como algo borroso? ¿Qué es lo que impide que no podamos distinguir bien las cosas que hizo Jesús con respecto a las cosas que nos ofrece este mundo? ¿Qué tiene que ver el materialismo, la prosperidad, la avaricia, la codicia, con que no podamos ver claramente lo que Cristo hizo en nuestra vida? Amigo, este es el tema que trataremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Amigos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de tu programa Código Abierto. Desde aquí, desde el CD Código Abierto, queremos enviarte un caluroso abrazo al inicio de este año 2018. Gracias por ser parte de nuestro programa como todas las semanas. Estamos avanzando en un nuevo estudio. Durante este trimestre estamos estudiando mayordomía, las motivaciones del corazón. Es el título general de nuestra guía de estudio y el día de hoy estamos en la lección número 2. El título bastante sugestivo, lo veo, lo quiero, lo tengo. ¿De qué se trata esta lección? Pues acompáñanos y tú mismo te enterarás de toda la riqueza que tiene la palabra de Dios para crecimiento de tu vida espiritual y la nuestra. Para el desarrollo de esta lección tenemos amigos invitados que a continuación te los voy a presentar. Iván, bienvenido una vez más a Código Abierto. Te hemos extrañado. Gracias, Waldy. Muy contento de estar acá y feliz de empezar el año con ustedes. Excelente. Saludos, por favor. Estamos en la segunda semana de este año. Así que adelante. Sí, esta semana hemos iniciado actividades a nivel educativo, en el sistema educativo a nivel nacional y seguramente en varios países. Así que un saludo a todos ellos, que sea un año, la verdad, bueno, con cumplimiento de muchos desafíos y muchos objetivos que tenemos. Excelente, gracias por haber aceptado la invitación. Yo contento. Pastor David, una alegría nuevamente tenerlo en Código Abierto. Bienvenido. Por supuesto, para mí también, una alegría estar otra vez por acá. Y saludar a los amigos en la audiencia que con asiduidad están atentos, ¿no?, a este buen estudio, buen repaso de aplicaciones de la Biblia. Muy bien, pastor. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias también. Y tenemos a alguien que está por primera vez. Estamos contentos. Yomina, bienvenida a Código Abierto. Hola, ¿qué tal, Waldy? Me encuentro muy contenta de estar acá presente por primera vez, como tú lo dijiste, iniciando pues este año con muchas fuerzas. Muy bien. ¿Quieres enviar saludos a alguien? Este es el momento. Así es, quiero enviar un saludo muy especial a todos los comunicadores de nuestra querida Bolivia, también de Sudamérica y todos los que trabajan en este en esta importante tarea de comunicar, de poder comunicar a las personas, ¿no?, con respecto a todo el trabajo que nosotros hacemos como iglesia. Muy bien, excelente, ¿no? Y justamente lo que queremos hacer ahora es comunicar esperanza, ¿no? Y bueno, desearles a todos ustedes un próspero año 2018, Dios los bendiga muchísimo, esto de todo el equipo de Código Abierto y de la red también. Amigos, vamos a iniciar, pero tenemos que hacerlo, sí o sí, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Así que Iván, por favor, dirígenos en oración, vamos a orar. Ok, oremos. Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, por tus bendiciones desde este momento, y felices, Señor, porque este año nos vas a permitir poder estudiar tu palabra en este programa, y Señor, te rogamos que puedas estar con nosotros y que tu palabra, tu luz pueda ser revelada aquí. Te agradecemos y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos ahora con el marco temático con el pastor Adoniram. Adelante, pastor. ¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? Gracias, Waldy, y al equipo que me da la oportunidad de desarrollar esta segunda lección de este trimestre. Y el título es muy sugestivo. Lo veo, lo quiero, lo tengo. Qué interesante, ¿verdad? Es que el amor al dinero. Alguien dijo, poderoso es el caballero, el dinero. Sí, el amor al dinero y las posesiones materiales puede provenir de muchos ángulos diferentes. En esto las fuerzas del mal y el diablo mismo maniobra de tal manera para atraernos a través de las artimañas del materialismo. Y por desgracia, parece estar funcionando bien la estrategia al diablo. En esta lección analizaremos entonces estos peligros y lo que la palabra de Dios nos dice para que podamos evitar esta trampa espiritual. ¿Escuchaste alguna vez la frase, el evangelio de la prosperidad? Te voy a explicar. Casi es normal ver y escuchar a ciertos predicadores en la televisión con su mensaje aparentemente sencillo. ¿Qué dicen? Dios quiere bendecirte y la prueba de su bendición es la abundancia de los bienes materiales que posees. Dios te hará rico. Esta idea se le ha dado el nombre de el evangelio de la prosperidad. En otras palabras, dicen ellos, sigue a Dios y Él te hará rico en bienes materiales. Interesante. Esta idea no es más que una falsa justificación teológica para el materialismo, porque lo que realmente se está diciendo, ¿qué cosa? ¿Quieres ser materialista y sentirte bien? Bueno, tenemos el evangelio para ti. Esta creencia genera una disonancia con las escrituras y refleja una teología egocéntrica que no es más que la verdad a medias y confunde el lenguaje bíblico. Esta teología del evangelio de la prosperidad enseña que si le damos a Dios, obtenemos a cambio una garantía de que tendremos riquezas materiales. Damos no porque es lo que hay que hacer, sino por lo que obtenemos a cambio. Esta posición teológica está totalmente lejos de ser verdad. Otra comprensión acerca de la prosperidad es la llamada visión espiritual borrosa. Te explico. No necesitamos que la Biblia nos enseñe la verdad, una verdad obvia. Los afanes de esta vida, sus riquezas, son temporales. Los cristianos son miopes. Miopes cuando se centran en los afanes de este mundo antes que en el camino que conduce hacia el cielo. Hay pocas cosas que pueden cegar más la percepción de ese camino que el engaño de las riquezas nos hace ver la verdad en forma miope. La visión espiritual borrosa pone en riesgo la salvación eterna. No es suficiente tener a Jesús a la vista. Debemos centrarnos en Él. Por otro lado, como todos los pecados, está la codicia. Ella comienza en el corazón, dentro de nosotros. Luego trabaja hacia afuera. Esto es lo que pasó en el Edén con Eva al ver el fruto prohibido. Si no conociéramos bien la historia, podríamos pensar que la industria publicitaria obtuvo su ejemplo paradigmático de cómo vender sus productos a partir del relato del Edén. El diablo presentó el fruto del árbol prohibido de tal manera que generó en Eva el deseo de querer más de lo que ya tenía y hacerle pensar que necesitaba algo que realmente no tenía. Su caída es una demostración de los tres pasos que cada uno de nosotros da cuando caemos en la avaricia. Lo veo, lo quiero, lo tengo. Para nosotros que somos seres caídos, la codicia puede ser tan fácil y natural como respirar. Solo el Señor conoce el daño que la codicia ha causado a lo largo de toda la historia. La codicia ha derivado en guerras. La codicia ha hecho que la gente cometa delitos que acarrean la ruina sobre sí mismas y sobre sus familias. La codicia puede ser como un virus que se aferra a su huésped y consume todas las virtudes hasta que todo lo que queda es cada vez más y más, quedando solo en codicia. La codicia es una enfermedad que lo que quiere todo es pasión, poder, posesiones. Nuevamente repito, caemos en lo veo, lo quiero y lo tengo. Resumiendo esta segunda lección, en forma muy sencilla, para reemplazar la codicia con el contentamiento, debemos tomar decisiones que permitan a Dios ejercer un control total de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Esto es mayordomía. Y mayordomía fiel. Que el Señor te bendiga. Adelante, Walter. Gracias, Pastor Adonirán, por el marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Una alegría para nosotros que estén en nuestro set. Y vamos a hablar de este tema que es muy interesante, desde el título mismo, ¿no? Lo veo, lo quiero, lo tengo. Pero antes de comenzar esto, para nuestros amigos que no los conocen, nos has hablado de educación. ¿Dónde están trabajando y cuáles son tus propósitos para este año, Iván? Bueno, estamos trabajando en Educación Adventista. Es la red de colegios adventistas que hay acá en Cochabamba, pero también en toda Bolivia y, claro, en los 8 países de la División Sudamericana, ¿no? Estos colegios están administrados por redes, y una de las redes en las que estoy prestando servicios es en el área académica. Muy bien. Y para los que están escuchando por primera vez ese término, ¿qué es División Sudamericana? La División Sudamericana es una parte de la Iglesia Adventista que comprende 8 países y es la administración, el liderazgo de la Iglesia Adventista para esos 8 países que están en el sur del continente americano. Muy bien, interesante, ¿no? Entonces, para abarcar de una manera organizada, la Iglesia tiene regiones en todo el Correcto. Mundo. Una de ellas es esta división. Sí, la Iglesia Adventista se caracteriza por ser muy organizada. Excelente. Pastor, ¿cuáles son sus propósitos este año con nuevos desafíos seguramente? Cuéntanos un poquito. Y bueno, ahí en el área que me toca desarrollar el servicio ahora en la Universidad Adventista, cooperar pues con los estudiantes. Mi departamento es Bienestar Estudiantil, así que buscamos siempre que el servicio educativo, además de ser formativo, contribuya al bienestar de nuestros estudiantes en diversas áreas o esferas también, ¿no? Excelente. Tenemos también a Yemina, flamante profesional. Así que, ¿qué planes para este año? ¿Cuáles son los propósitos que tienes? Bueno, Waldi, estamos trabajando ahora con la región central, que abarca 4 departamentos: el departamento de Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre. Bueno, en este caso Chuquisaca. En Bolivia, ¿no? Exactamente. Estamos como asesora de prensa de esta región central. Y bueno, me siento contenta porque hay bastantes desafíos en nuestra región que afrontar. Muchos proyectos que tengo en mente para realizarlos, porque realmente es muy importante esta área dentro de cada región de nuestro país. Y es por eso que estamos ahora con estos planes en este nuevo año, pues de hacer todo lo mejor posible. Excelente. Dios bendiga entonces tu trabajo y los propósitos que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Una pregunta. Vamos a empezar con una pregunta de las muchas que hoy día vamos a tener, ¿no? ¿Qué es lo que siempre quisiste tener y todavía no lo tienes? ¿Alguna vez han deseado ustedes algo, no sé, desde niños, que sea algún juguete, algo especial, y bueno, al año y el siguiente año? Y bueno, ahora han pasado muchos años y nunca llegaste a tener algo. Cada inicio de así. Año. Y puede ser cada inicio de año o cada fin de año, ¿no? A ver, sí. Pastor Iván. A ver, bueno, me he puesto a pensar en muchas cosas que quise tener y que no pude tener. De niño, por ejemplo, yo quería ver dinosaurios vivos. Y soñaba por verlos en algún momento. Y ya cuando crecí, cuando supe que eso era imposible, me ponía en mi cabeza cómo sería en algún momento tener un avión y volarlo. No, soñaba mucho con eso, era un deseo escondido que tenía, ¿no? Y bueno, finalmente mi vocación se fue por otro lado, pero creo que es algo que siempre quise hacer y de repente tener un avión, pero no pude hacerlo, ¿no? Bueno, tampoco es algo que me martiriza, pero sí era un sueño bonito. Muy bien, interesante, ¿no? A veces con el pasar del tiempo las prioridades también cambian, ¿no? Sí, uno correcto. Va madurando y bueno, diferente. Y en el caso de usted, y pastor, no es que se dejen sueños, se modifican o se mejoran, ¿no? Claro. O se hacen más realistas igualmente, ¿no? Exactamente. Sí, correcto. Y por ahí, por ejemplo, uno de los detallitos, estrenar un vehículo, ahí uno de estos días se puede dar. Muy bien, claro. Excelente, sí. Salí con un 0 kilómetros, ¿no? Sí. Buenísimo. Y en el caso tuyo, Yemine. A ver, bueno, como mencionaban también atrás de cámaras, en la medida que nosotros vamos creciendo, quizás va cambiando, ¿no? Lo que queremos, pero una de las cosas que sueño, bueno, que quisiera alcanzar, ¿no? Es viajar a un lugar junto con mis hermanas. Muy un bien. Lugar que, bueno, tenemos en común, querer conocerlo, porque tenemos algo muy especial entre nosotras, somos 3 hermanas, uh-huh. Y quisiéramos conocer un lugar en particular acá en el mundo, y soñamos con eso. Muy bien. Bien, bien. Está bien, es un lindo sueño, ¿no? Bueno, que tienen bueno. Que hacerlo realidad, ¿por qué no? Si se puede, ¿no? Me hace recordar un deseo de mi hija, me decía, quiero aprender a tocar arpa, y mi esposa le dice, no, pero eso está muy lejos, solo se aprende en China. Y le dijo, bueno, voy, aprendo y vuelvo. Es verdad, claro. ¿Y se puede saber dónde quieren viajar? Por supuesto. Es un lugar que nos gusta mucho, es Corea. Interesante, ¿no? Bien. Cerquita, se puede ir. Sí, sí. Y hay muchas cosas lindas ahí, me imagino, donde está la misma cultura y es bastante atrayente, ¿no? Yo podría llevar el avión. Ahí va. Está bien, el pastor le recoge en el 0 kilómetros. Sí, claro, ahí tenemos ya. Hacemos el servicio completo. Claro, por supuesto. Esa otra pregunta, ¿es malo de desear algo, pastor? Es natural, ¿no? Tener, en primer lugar, expectativas y después deseos concretos, ¿no? Así que hemos recibido del Señor, está en nuestra naturaleza. Habría dificultad si esto se distorsiona o se usa de manera errada. Correcto, ¿no? Porque es bueno, por ejemplo, querer ser profesional, formar una familia, tener un viaje con la familia, alguna cosa. Fuimos creados para progresar, ¿no? Correcto, para crecer. Y para soñar en grande. Y justo, lo mayor posible. Exactamente, ¿qué opinas? Sí, creo que es bueno soñar, ¿no? Pero hay un límite, y justamente hay una palabra que dice codicia, ¿no? Estaba buscando el significado, y dice el deseo vehemente de tener algo. Y eso lo dicen bonito en el diccionario, ¿no? Pero cuando se habla de deseo vehemente, es como que cuando tienes un deseo que cubre todo tu ser, sin y no puedes pensar en otra cosa, ¿no? Se vuelve en algo patológico, tal una vez. Una obsesión. Una obsesión, correcto. Uh-huh. Entonces, el deseo está bien, pero cuando ese deseo pasa ese límite, creo que es algo perjudicial para todos. Correcto. ¿Y entonces hablaríamos de manejar el deseo, no que el deseo te maneje, ¿no? Sí. Es interesante, muy buen concepto. Y en eso tal vez tendríamos que tomar mucho en cuenta, ¿no? Porque el objetivo de lo que queremos, ¿a dónde queremos llegar con eso? Porque si eso se desvía, como lo mencionaban, ya no es para bien. Bueno, ahora que somos nosotros diferentes a lo que éramos antes, se podría decir porque nosotros conocemos a Dios, si ese deseo, si esa lo que queremos alcanzar se desvía, como dijo Iván, entonces yo creo que ahí está mal y caemos y pues, bueno, nos desviamos a otro lado. Correcto, ¿no? Y justamente el título de la lección es bastante sugestivo, ¿no? Porque dice, lo veo, lo quiero, y lo tengo. O sea, como algo que primero deseo ahí, ahora tengo que hacer todo lo posible para tenerlo, ¿no? Lastimosamente el mundo, con todo lo que trae, nos obliga a veces a pensar de esa manera, de la forma correcta, ¿no? E inclusive hay muchos jóvenes ahora que ven la vida de esa manera, ¿no? Es decir, yo quiero que sea el último celular, y lo quiero, y no importa, cueste lo que cueste, lo tengo que tener. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema que es importante, ¿no? Queremos irnos a la pausa dejándote con un pensamiento para que tú reflexiones. Con seguridad, al inicio de este año tienes grandes planes, metas, propósitos, pero ¿en qué parte de todo aquello entra Dios? Simplemente piensa en eso, enseguida retornamos con más. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto, amigos, y es una alegría que tú continúes también con nuestro programa el día de hoy. Estamos hablando de la lección número 2, el título Lo veo, lo quiero y lo tengo. Yo quiero empezar ahora este bloque con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora se escucha mucho esto del término del evangelio de la prosperidad, ¿no? Como que uno a veces entra a la iglesia y deja a un lado las enfermedades, los problemas, y ahora de aquí en adelante todo tiene que ir bien. Es más, hasta financieramente me tiene que ir bien, ¿no? Es tal vez o a veces algo... se plantea como que principalmente en lo financiero. Correcto, ¿no? Este concepto, pastor, ¿está correcto o incorrecto? ¿Qué nos dice nuestra guía de estudio y la palabra de Dios, obviamente? Y bueno, nosotros encontramos que, por supuesto, la Biblia apoya la idea de progresar, prosperar. Claro que sí. Y hay que desearlo y planificarlo y ejercer con esfuerzo. Sin embargo, lo que la Biblia no enseña es priorizar aquello, ¿no? Cuando el Señor, por ejemplo, dice, ustedes no sean como los otros, que se afligen, que se angustian por la comida, por el vestido, por lo que se tiene, por las posesiones, ¿no? Coloquen el reino de Dios primero. Ahora, en la teología o el evangelio de la prosperidad, se está priorizando, obviamente, lo material. Es una especie de transacción financiera, una especie de win-win, ¿no? Yo te doy, tú me das, con Dios, ¿no? Exactamente. Yo te doy, ¿y qué me darás? Entonces, yo daré esto y estás obligado, espero, a hacerme millonario, ¿no? Más o menos así, y esa no es la idea del Evangelio, sino que la palabra de Dios presenta básicamente una especie de descripción de la religión de Dios, que consiste más bien en dar. Dios se dio y nosotros nos beneficiamos de lo que Él dio a través de nuestro darnos a Él también. Incluso en 2 Corintios 8 aparece una descripción de un grupo de cristianos que el apóstol Pablo, elogiándoles, les menciona diciendo que ellos daban mucho, daban incluso limitándose a sí mismos, ¿no? Dice versículo 5, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos no medían, dice, sus fuerzas, no medían, no colocaban límite en sus posesiones. Qué interesante manera de practicar el cristianismo, ya que Cristo, cuando se dio a nosotros, igualmente no colocó límites, se dio en extremo, se dio hasta la muerte. Y si estamos nosotros practicando el seguir a Cristo, seguramente comenzaremos, continuaremos y terminaremos dando, dando, dando. Y en respuesta del Señor, claro que va a proveer para nosotros mucho, y no solo en lo material, sino en todas las áreas de la vida. Perfecto, pastor Iván. Creo que lo que menciona el pastor está justamente en contraposición de lo que es codicia, ¿no? Estas personas de las que menciona el pastor daban todas sus cosas. Yo imagino que si tenían un sueldito, tal vez el 100% de su sueldo ponían ahí para el apoyo a los demás, para la obra que hacían, ¿no? Y ellos entendían algo. Y justamente está en 2 Corintios 4:18. Dice lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Creo que estas personas entendían que el dinero, las cosas materiales, las cosas que a uno le hacen codiciar acá en el mundo, son cosas pasajeras. Pero lo que de verdad importaba estaba en su corazón. Lo que de verdad importaba estaba en su Dios, en el Dios en el que creen, ¿no? Las cosas eternas. Las cosas eternas, sí. Correcto. Me hace recordar a unos familiares, algunos familiares, no los quisiera identificar, pero que vivieron muy intensamente abocados a conseguir los bienes materiales, las cosas que se ven, como dice el texto leído por Iván. Y han conseguido un poco de aquello, y en el curso de la vida ya han perdido también casi todo aquello, y continúan internamente vacíos. En las cosas eternas están aún vacíos, están frustrados. Y aunque sé que el Señor les continuará dando oportunidad, me preocupa, ¿no? En este momento me gustaría rogar al Señor que les conceda la oportunidad de finalmente abandonar la lucha por las cosas que se ven, porque ya las pudieron tener, probar, manejar y perder, y están ellos mejor convencidos de que esto no construye la vida eterna. Y lo malo de cuando uno codicia es que cuando uno puede codiciar primero un celular, no lo tiene, y cuando lo tiene, ya quiere otro, ¿no? Algo más grande. Y al siguiente, y no le satisface. Y no le satisface. Por eso se ve a tanta gente que tal vez tiene millones de dólares y tantas cosas, y no se sienten felices en su corazón, porque a pesar de tener tanto, sienten que tienen poco y siguen queriendo más. Y terminan los días y lastimosamente uno no termina feliz, ¿no? Correcto. Vean lo que dice aquí alguien que estaba ciega, Helen Keller. ¿No? Sí, sí. Justamente dice una frase que a mí me impresionó mucho. Dice, la persona más patética del mundo es alguien que tiene vista, pero no tiene visión, ¿no? Ah. Y ella estaba ciega, ¿no? Entonces a veces nosotros agarramos y ponemos nuestra vista en las cosas que son pasajeras, ¿no? Materiales, terrenas, pero no ponemos en algo que es superior a aquello, ¿no? Que nos puede llevar a la vida eterna. Entonces, qué interesante es priorizar ciertas cosas y realmente saber distinguir aquello que nos acerca a Dios de aquello que nos aparta. ¿Qué opinas, Yemina? Exactamente, es muy importante este tema, ¿no? Quisiera leer Mateo, el libro de Mateo 13:22, porque ahí Jesús nos advierte una de las causas quizás que nos pueden desviar nuestra vista y hacernos volver ciego. Entonces, creo que es muy importante poder conocer acerca de esto. Mateo 13:22 dice lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Esta es parte de una parábola, ¿no?, que explica nuestro Señor con relación a este tema. Una de las cosas que tal vez a nosotros nos pueden desviar la vista y volvernos ciegos es desviar nuestros ojos de Jesús. Entonces, si desviamos nuestros ojos de Jesús, no vamos a ver bien. Nuestra visión va a ser borrosa y vamos a caer tal vez en esto que es la codicia y muchas otras cosas más. Entonces hay que tomar muy en cuenta de no desviar nuestros ojos de Dios, y también puede estar acá involucrado las preocupaciones que tenemos en esta vida. Porque claro, todos en realidad pasamos. Todos los afanes, ¿no? No solamente por conseguir las cosas, sino por todos los afanes que trae este mundo, ¿no? Desde el momento que nosotros despertamos, algunos agarran y lo primero que hacen es ver esto, ¿no? Si en las redes sociales alguien me escribió, todo lo demás, es tarde para salir al trabajo, yo salgo y correteo, camino, qué sé yo, y me olvido de estar con Dios a la primera hora de la mañana. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Hay alguien dijo lo siguiente, alguien que tuvo un hijo una vez, dice que al verlo a su hijo crecer, he aprendido dos verdades bíblicas. Interesante. La primera es que todos nacemos pecadores, dice, al verlo así. La segunda, viendo al propio hijo. Sí, la segunda, que todos nacemos codiciosos. Vean ustedes, ¿no? Por naturaleza nosotros tenemos esa tendencia. Somos pecadores y queremos algo y tenerlo a la fuerza, ¿no? Y justamente la lección de esta semana, ahora que ya somos un poco más grandes, nos dice, paren un ratito, piensen y comencemos a ver ahora de una manera más clara. ¿Querías decir algo? Creo que eso ocurre porque como nacemos pecadores y codiciosos, a veces no salimos de eso ni en toda nuestra vida, ¿no? Y justamente este texto que tengo acá, en Isaías 56:11, habla de cómo es nuestra vida cuando nos ponemos cosas no trascendentes, cosas muy materiales. Dice lo siguiente, y es un poquito fuerte, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día mañana como este, o mucho más excelente. Una vida que está enmarcada en el momento, ¿no? Venid, hagamos esto, ve, tengamos las cosas, ¿no? Como codiciando las cosas pequeñas, y eso no nos lleva a nada, ¿no? Estas cosas materiales se van a mantener todo el tiempo y pasan, son temporales, pero no las cosas trascendentes. Creo que si nos enfocamos en nosotros, en el egoísmo, en no ver la trascendencia que Dios tiene para nosotros, podríamos arriesgarnos a una vida así. Todo el tiempo lo mismo, pensando que vivimos felices, pero en realidad no es así al final, ¿no? Exactamente. Y ahora qué oportuno estudiar este asunto al iniciar el año, ¿no? Correcto. Tiempo de plantear o replantear los objetivos y metas de este año. Exactamente, por eso me iba a la pausa del primer bloque, ¿no? Diciendo, está bueno tener, soñar, querer las cosas, pero ¿dónde entra Dios en todo esto? ¿No? Entonces, vamos a seguir con este pensamiento hasta el final. Pastor, ¿cuáles son los pasos de la codicia? Me gusta mucho Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6, donde está Satanás, Eva y todo lo demás, y nos explica de una manera muy interesante cuáles son los pasos de la codicia, ¿no? Y cómo cayó Eva también. Y bueno, a semejanza de Eva, la experiencia nuestra en la actualidad, ¿no? Eva, en primera instancia, dice el texto que vio, y después de ver, deseó. Porque era algo codiciable. Dice que era un fruto codiciable, ¿no? Y en tercer lugar, o el tercer paso, lo tomó. Y por esto el título de la lección también, ¿no? La experiencia de Eva continúa en nosotros replicándose en tanto y en cuanto le permitamos al enemigo esa influencia o ese empujoncito hacia el mal. Aunque el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también nos orienta en relación a que muchas veces, sin que el enemigo esté empujándonos al mal, desde adentro, desde nuestra tendencia, buscamos igualmente el mal o lo material, lo temporal, y en lugar de trascender, ¿no? En lugar de enriquecer lo espiritual en nuestra vida. Aunque esto no significa dejar las aspiraciones, dejar a un lado las ganas de progresar, no es esto lo que la Biblia enseña, sino el priorizar, ¿no? ¿Qué priorizar? Y ahí, en el caso de Eva, en aquel momento ha priorizado lo que vio, lo que codició y finalmente lo tomó, siendo que tenía un tesoro mayor, que es la relación con su Dios, con su Creador. Para nosotros en este tiempo la relación continua, permanente, la dependencia de nuestro Salvador. Él ya hizo todo por nosotros. ¿Por qué tendríamos que desviar nuestra atención o dependencia de Él? Correcto. Y mira, ¿qué querías decir? Algo más al respecto a lo que estamos hablando. Así es, me impacta mucho estos tres pasos de la codicia. Lo veo, lo quiero y lo tengo. Y realmente la lección, ¿no?, nos instaba a que nosotros pudiéramos ya detectar desde cuando nosotros vemos y parar ahí. Ahí, bueno, quizás pueda terminar ya todo y no pasar al siguiente paso y al siguiente. Porque si nosotros seguimos, ya va a ser más difícil tratar de parar en el segundo, que es querer, y pues ya en el tercero ya lo llevamos a la acción. Entonces me detengo a pensar mucho en esto, porque nosotros como seres humanos tenemos tendencias, ¿verdad? Y realmente hay que luchar contra esto, pero no estamos solos. Muy bien, qué lindo. Eso es muy bueno recordar en este momento, ¿no? Y a todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando también, ¿no? O sea, aparentemente pareciera que la lucha es yo con lo que necesito, con lo que quiero, con lo que deseo, pero ahora ¿quién me ayuda? ¿No? Realmente, ¿qué hago? ¿No? ¿Y es una lucha de verdad? Claro que sí, ¿no? Pero no, recuerden que no estamos solos, ¿no? Está Dios con nosotros, está el Espíritu Santo que nos ha dado un espíritu de no cobardía, más al contrario, ¿no?, para seguir adelante. Y si nos tomamos de la mano de Dios, seremos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es humillarnos, reconocer que solos no podemos, y ahí Cristo recién va a comenzar a obrar con nosotros, ¿no? Y ahí vamos a poder hacer muchas cosas más. No es fácil, con seguridad, pero imposible tampoco es, ¿no? Iván. Sí, esto me llama la atención mucho, porque hay una frase coloquial que dice, no, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y cuando estamos en el mundo, seguramente tendremos objetivos bien mundanos, bien terrenales, y mientras más nos codemos, probablemente no importará lo que hagamos, pero vamos a querer conseguir codiciosamente algo, ¿no? Pero mientras más nos acerquemos a Dios, tengamos comunión diaria, tengamos lectura de la palabra, tengamos oraciones, sin darnos cuenta, nuestras mismas prioridades van a ir cambiando. Ya la codicia se irá desapareciendo poco a poco. Y pasará un tiempo y pensaremos, hace un año yo tenía tantos deseos de tener algo y no me importaba, pero ahora quiero algo más trascendente. Y ahora estoy más tranquilo, ¿no? Ahora estoy más feliz con mi Dios. Y creo que ese camino es el que debemos seguir para eliminar la codicia, desterrar lo mundano y tener en nuestro corazón a un Dios que nos da algo más eterno. y es la vida eterna, ¿no? Correcto. Me gusta mucho la lección que hace énfasis en este término, ¿no? Codicia. Porque es tan fácil, dice, como respirar para el ser humano. No estamos caminando, vemos algo, que sea hasta una propaganda ahí, y vean ustedes, ¿no? Alguien está tomando algún líquido y justo estamos nosotros de sed. Yo quiero eso también, ¿no? Entonces, es algo que nos llama a todos los sentidos, ¿no? Lo material, lo temporal, atrae realmente de forma intensa. Exactamente. No debemos negar esa fuerza, esa atracción. Y entonces, con mucha conciencia, ¿verdad?, y dependencia del Señor, hay que enfrentar aquello, priorizando al Señor en nuestra vida. Que Cristo no sea apenas un hito en nuestra historia, ¿no? O ser Cristo un nombre que enunciamos cada fin de semana, por ejemplo, sino al contrario, Cristo ser el centro de nuestra vida. Entonces, con seguridad, se podrá priorizar con visión de eternidad todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Muy bien, pastor, excelente. Si ustedes pueden ver en la historia del mundo, ¿cuánto daño ha hecho la codicia, ¿no? Hay guerras, muerte, calamidades, etcétera, etcétera, por este sentimiento que ha tenido el ser humano en algún momento de la historia, ¿no? Ahora, ¿qué es la avaricia? Yo les pregunto. Y aquí me gusta mucho cómo define la guía de estudio. La avaricia, dice, es una enfermedad que lo quiere todo, ¿no? Pasión, poder, posesiones. Nuevamente está enfocado en aquello, ¿no? Lo veo, lo quiero. Y ahora lo tengo que tener, ¿no? Así que, amigos, realmente este es un tema que te interesa a ti y nos interesa a nosotros también. ¿Cómo vencer esto que a veces nos parece tan complicado? Un ejemplo, yo te invito que vayas buscando en la Biblia y te centres en Mateo 26. Y tú vas a ver a Judas, ¿no? Vendiendo ahora a su maestro. Es codicia, avaricia. Si a él le ha ocurrido, ¿por qué no puede ocurrirte a ti y a mí también ahora? Enseguida retornamos con más. Nuevo año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos en nuestro último bloque de Código Abierto, amigos, y estamos viendo un tema que es muy importante. Nos íbamos a la pausa y te hacía una invitación, que busques en la Biblia, Mateo capítulo 26, versos 14 hasta el 16. Y ahí vamos a encontrar un personaje, ¿no es cierto, Iván? Judas. ¿Qué es lo que hace Judas con su maestro? A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, la historia de Judas es muy triste, la verdad. Él fue parte de los 12 discípulos que fueron los amigos más íntimos de Jesús, ¿no? Su maestro, su amigo de confianza. Y Judas termina vendiendo a su maestro a los líderes judíos para que ellos puedan crucificarlo, ¿no? Así que Judas recibe una cantidad muy fuerte de dinero para que Judas les diga dónde iba a estar Jesús y van a prenderlo, ¿no? Judas tal vez no le importó la amistad que tenía con Jesús, el amor que él tenía, las enseñanzas que había tenido, el camino recorrido. Agarró la bolsa de dinero, entregó a su maestro y lo dejó libre, ¿no? Y eso es lo triste. Recuerdo otra historia en Reyes, Nabot y Acab, ¿no? Acab era rey de Israel y Nabot tenía una viña. Y Acab mira la viña de Nabot y dice, yo quiero tener esa viña. Acab era rey, ¿no? Tenía tal vez viñas mejores, pero codició tanto la viña de Nabot que no le importó hacer calumniar a Nabot para que la gente lo matara y quedarse con la viña. Miren, cómo la codicia puede hacernos destruir nuestros valores, nuestra dignidad más profunda para conseguir algo que tenemos. Y eso creo que es avaricia, ¿no? Cuando ya se vuelve una enfermedad en nosotros y no vemos más que eso que queremos, y no importa lo que hagamos, lo vamos a conseguir y podemos estar haciendo cosas muy malas. Muy bien, gracias por explicarnos de esa manera tan didáctica, ¿no? Que es la avaricia y cómo puede... Y lo lindo es que en la palabra de Dios tenemos historias que justamente reflejan aquello, ¿no? Sí. Para que nosotros podamos aprender de esto y no cometer los mismos errores como seres humanos, ¿no? Correcto. ¿Qué es el autocontrol, Yemina? ¿Cómo nos puede ayudar esto para un poco dejar a un lado la codicia y la avaricia también? Bueno, es tener control de nosotros mismos sobre las acciones que nosotros tenemos, ¿no? Realmente deberíamos aplicar esto, pero se hace un tanto difícil tener autocontrol cuando, por decir, nos gusta algo, queremos algo. Entonces, quizás humanamente lo podemos hacer unas cuantas veces, pero eso es humanamente. Pero nosotros que conocemos a Dios, yo sé que Él tiene todo el poder para ayudarnos. Como lo dice el libro de 1 Corintios 10:13, es un versículo que me gusta bastante. Este versículo nos dice: no os ha venido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Entonces, acá este versículo nos menciona que Dios está con nosotros. Él no va a hacer que nosotros o lo que enfrentamos sea más fuerte, porque Él nos va a mandar pruebas para que nosotros podamos resistir, y eso de seguro que nos va a ayudar para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Muy bien, muchas gracias, pastor. Qué bueno saber, ¿no? Que el Señor no sería capaz de permitir una situación que no podamos manejar, una tentación, una tragedia, o un mal como la avaricia, la codicia. El Señor no permitiría algo que no estamos en condiciones de manejar, gestionar. Y nuestra vida, nuestro carácter, nuestras actitudes es, por supuesto, lo primero que necesitamos administrar. Y qué bueno también contar con la ayuda de Dios. No lo hacemos solos. Es Él el primero, el primer interesado, el primero que entra en acción. Muchas veces somos nosotros quienes no lo hacemos, ¿no? Qué bueno contar con todo esto. Estamos acompañados por Dios. Él lo hará con nosotros. Él ya venció en la cruz. Cristo está a nuestro lado. Vamos a entonces ver el autocontrol como algo posible. Es posible, nos podemos controlar, podemos gestionarnos, administrarnos a nosotros mismos en función de metas, en función de objetivos trascendentes. Correcto. No es malo querer alcanzar ciertas cosas siempre y cuando pongamos todos nuestros planes a los pies del Señor, ¿no? Y con su voluntad Él puede prosperar y hacer mayores maravillas de las que nosotros mismos estamos pensando capaz querer obtener, ¿no? Claro, y sin conformismos. Así, también, ¿no? Exactamente. Una vez escuché a alguien decir: no digas que quieres cambiar si todos los días vives igual. Así es. Hay que hacer algo más, ¿no? Exactamente. Y al inicio de este año, justamente es cuando uno se pone propósitos, metas, entonces hay que darle, ¿no? Hay que darle. No es fácil, pero hay que darle. Queridos amigos, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Iván? ¿Cómo podemos aplicar? ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que nos están escuchando y viendo? Bien, creo que es importante para todos que nuestras prioridades sean cambiadas, ¿no? Una visión material de las prioridades que podemos tener es muy humano, es muy temporal, y es algo que tenemos que desterrar. Tal vez el solo hecho de querer tener posesiones o querer tener dinero es algo que se va a quedar en la tierra y no nos va a llevar a la felicidad que Dios quiere que tengamos. Cambiemos esa visión por una visión espiritual, por una visión de aprendizaje, por una visión de servicio, ¿no? Esas cosas, de hecho, nos van a llegar a dejar marcar en la tierra, pero también nos van a dejar ser unos dignos hijos de Dios para poder gozar con Él la eternidad un día, ¿no? Muy bien. Yamina, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? Bueno, realmente me gustó toda la lección. Desde el título me llamó mucho la atención, lo veo, lo quiero y lo tengo, ¿no? Entonces esto yo creo que un mensaje para todos los jóvenes que nos ven a través de este medio, para motivarles a seguir adelante, pues no estamos solos. Yo sé que todos enfrentamos como jóvenes muchos desafíos, así muchas es. Pruebas. La verdad, el enemigo está muy enojado con nosotros, que queremos pues ser buenos siervos de Dios, ¿no? Entonces yo les animaría a ellos a decirles que no están solos. Estamos con Dios. Y bueno, eso debe ser un hecho, para bueno, una realidad para que nuestras vidas estén más fortalecidas y cambien. Muy bien, hemos llegado ya al final casi del tiempo, ¿no? Tenemos casi 2 minutos, Pastor, que quisiéramos dejarlo con usted para que haga un resumen, capaz a lo que nos hemos olvidado, que es importante, y una invitación para los jóvenes. Bueno, en primer lugar agradecido a Dios porque en el inicio de este nuevo año estamos siendo muy bien orientados por la Biblia, ¿no? Qué bueno contar con un Dios dispuesto a guiar nuestra vida, dispuesto y decidido a orientarnos en cada área, en cada aspecto de nuestra vida. Fuimos creados para progresar, fuimos creados para crecer, para tener aspiraciones. Lo que el Señor ahora ofrece es el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que en lugar nuestro ya se sacrificó, ya pagó el precio del pecado. Estemos nosotros ahora atentos a depender de Él, a tener nuestra vida centrada en Cristo, para priorizar muy bien, no solamente lo material, por supuesto, colocando en primer lugar nuestro desarrollo espiritual, ya que permanentemente a partir de nuestra vida espiritual, todas las demás áreas de la vida van a crecer. Tengamos una visión de eternidad, una vida centrada en Cristo, y que este nuevo año, en el nombre de Jesús, sea de crecimiento y de salvación para cada uno. Amén. Después de esa parte musical del programa, que siempre es para reflexionar, ¿no?, de una manera especial, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios para que nos ayude, ¿no?, realmente a priorizar las cosas y a ponerlo en el primer lugar. Yemina, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este estudio que tuvimos en este momento. Te agradecemos también porque sé que cuidas de nosotros y sé que con tu ayuda vamos a poder vencer todo lo que nos viene a nosotros, a nuestra vida, Señor. Tú conoces muy bien y por favor te pedimos fortaleza para poder seguir y hacer tu voluntad. Gracias, mi Dios, por estos momentos. Te lo pedimos esto sin merecerlo por Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos estudiado la lección número 2. El título ya está muy bueno, ¿no? Lo veo, lo quiero, lo tengo. El siguiente título, la siguiente lección, también está buenísima, ¿no? Es una pregunta, ¿Dios o Mamón? ¿Ustedes quieren saber quién es Mamón? Ah, entonces la invitación está extendida para todos ustedes. Los espero con seguridad la siguiente semana. Iván, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te esperamos pronto. Ha sido bonito poder compartir con todos y hasta la próxima. Muy feliz de estar acá nuevamente. Muy bien, pastor, como siempre, una alegría tenerlo aquí. Dios lo bendiga muchísimo. Muchas gracias también para nuestros amigos televidentes en cada uno de los países donde nos siguen. Que el Señor bendiga sus metas, sus objetivos, que en el nombre del Señor se puedan realizar de acuerdo a su voluntad. Amén. Yemina, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te esperamos pronto nuevamente. Muy contenta, Waldi, y bueno, agradecerte nuevamente por la invitación y por ser parte de este programa. Gracias. Muy bien, amigos, gracias a todos ustedes, de verdad. Al iniciar este año, pongan sus ojos en el cielo, en Cristo Jesús, entreguen cada día su vida a Él y van a ver las maravillas que Dios tiene preparado para ti y para nosotros también. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.